diferentes. En sus canciones escuchamos ecos sonoros de los cinco continentes, la complicidad de la música académica y popular y hazañas acústicas inspiradas. A través de momentos festivos y celebraciones y confidencias, descubrimos una tradición mágica inventada por Luna Silva y The Wonders. Nacida bajo el signo doble de la poesía musical y el encuentro de dos mundos, Luna Silva es hija del balón. Sus padres lo conocieron y concibieron cuando eran alumnos de la escuela del circo Fratellini. Él, acróbata y payaso español. Ella, inglesa y talentosa para la comedia. Se convierten en profesionales. Además, la familia crece y todos siguen las aventuras internacionales de las carpas que albergan su destreza. En la isla de la Reunión de Concirco Raluí, un payaso, el ex cantante de letras, anima a Luna a cantar. En Estados Unidos se embarcó en el tren del circo más grande del mundo, el Ringling Bros, Ivanum y Valley Circus. Su padre le pone un ukelele en las manos que abre el camino a la composición. Pasando de coche en coche, las estimulantes culturas de artistas internacionales, malabaristas chinos, jinetes cosacos o acróbatas cubanos, inspiraron sus primeras canciones. La casa familiar abre sus puertas a artistas, visitantes y refugiados kurdos. Adolescente, Luna, después de las lecciones de piano y guitarra de su infancia, estudia jazz vocal y canta a dúo con un amigo en las calles o en la plaza de Notre Dame. Alban Maru, ingeniero de sonido de la sección de música de la escuela secundaria bilingüe a la que asistió, se ofreció a producir su primer álbum. El proyecto está marcado por ricas experiencias musicales y cosmopolitas. En Europa, Luna sigue un programa de intercambios de tradiciones entre músicos. En India, canta con un músico de Rajasthan o en coro con Burkina Faso. En Londres, estudia etnomusicología. En el año 2019, 8 años después del inicio de su producción, nació After the Rain. Incluye grabaciones captadas a lo largo de esta casi década y canciones más recientes acompañadas del grupo que acaba de reunir. The Wonders está formado por el guitarrista e intérprete muy cubano Maxim Barcelona, la cantante y guitarrista percusionista Anissa Nehari y el contrabajista Gianni Lou Bertrand. Un equipo de entusiastas amantes del espectáculo que ofrecen sin contar sus agudos talentos y sus divertidas personalidades de consumados acróbatas. Para la conmovedora cantante, el escenario es el escenario de la feliz celebración que ella prepara con esmero. En el suelo, una alfombra tejida con amor, en una tierra lejana, arriba guirnaldas de colores que caminan alegres, vestida con un vestido de colores brillantes. Una flor plantada en su cabello en un gesto ceremonial que procede del generoso compartir de sus canciones a los mil pigmentos. Luna Silva escribió la mayoría de las canciones que Breakout durante el encierro en sus 3 idiomas naturales, inglés sencillo y muy rítmico de su madre, español poético heredado de su padre y francés de su vida cotidiana. Del resplandeciente cavaquinho y la profunda mandola que acaba de adoptar surgen melodías talladas en el lienzo de sus coloridos sueños, de sus vivencias nómadas o en el corazón de sus reacciones en el mundo contemporáneo. Los arreglos surgen del entusiasmo creativo de las maravillas junto con el malabarista de instrumentos de vientos Thibaut Mery, un universo original hecho para compartir. La escucharemos desde su disco After the Rain del 2019, su tema Swinging My Hair. Don't need you to know how to tell the time. Since I'm in the moment, the time is mine. Let yourself be guided by the flow. Together we row in rhythm, we got time to share. My hand in the water's writing insignificant words. Your hand swimming in my hair. My hand in the water's writing insignificant words. Don't need you to know how to tell the time. Since I'm in the moment, the time. sailboat, see the sunset at sea. Maybe our boat won't be frail. Let's go, we can see the boat, see the sunset at sea. Diferentes.